la Virgen del Pilar. Está a punto de comenzar un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, hijos con tatuaje, parejas en crisis, politoxicómanos. Está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad. Novedades decadentes. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. La Virgen del Pilar. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. Quita tus putos molinos de mi pueblo. Que quites tus putos molinos. Eso es el mercado, amigo. Eso es el mercado, amigo. Eso es el mercado, amigo. La Virgen del Pilar. Un programa dedicado a entretener, politoxicómanos, hijos con tatuaje, politoxicómanos. Un programa dedicado a entretener, politoxicómanos, politoxicómanos. Quita los puñeteros carriles bici y deja de hacerte pobre. Eso es el mercado, amigo. Eso es el mercado, amigo. La Virgen del Pilar. Crisis, politoxicómanos, crisis, politoxicómanos, crisis, politoxicómanos. ¡Novedades decadentes! Un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener, toxicómanos, un programa dedicado a entretener. Es el mercado, amigo. Carapollo. Un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, hijos con tatuaje, crisis. Un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos. Está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad. ¡Novedades decadentes! ¡Ey! Buenas tardes, buenas noches, buenos días decadentes. Lo que sea cuando oigáis Novedades Decadentes. Un programa oscuro pero verbenero. Mírame bien a la cara y dime, mírame bien todo mi cuerpo y dime. ¿Cómo vamos? Bueno, pues que esto lo hacemos los martes en directo, casi siempre, y si no lo avisamos, los martes de 8 a 9, aquí en el 101.8 de la FM y en el stream de la web de Radio Topo. Un día al parir de propio. Pues eso, que estamos en el 100.18 de la FM zaragozana, pero que esta temporada también damos la bienvenida a la audiencia de Granada, a quienes estáis escuchando Radio Almaina, nuestra radio hermana, en el 88.5 de la FM de las Ondas Hercianas de Granada. Un saludico y miles de gracias desde Zaragoza. Y que si queréis también tenéis el podcast en la web de Radio Topo, radiotopo.org, que va con un poco de retraso, y ahí es donde podréis entender los nombres de los grupos en la lista que acompañamos al podcast. El resto de la info de los grupos, pues a buscarla vosotros, que a nosotros no nos da tiempo. Bueno, pues eso, que hoy programa en directo como debe ser. Extremo de temporada de temazos, temporada 2. ¿Y previsión para la temporada de este año? Pues poca cosa. Vamos a seguir poniendo temazos, seguiremos teniendo el segmento de Sedú Lugar de los compis Javier y Noa, de Radio Alegría Libertaria, pero eso será cada 15 días o así. Quizás alguna vez tengamos el Cine Rick con Santi Rick, quién sabe. Y tenemos, como siempre, y hoy también, la sección Mini Vintage. Y que quizás en unos días desveremos más cosas, pero de momento es demasiado pronto la temporada para contar más. Y que hoy, después del especial X-Miss del anterior programa, para ir tomando contacto después del verano, pues hoy empezaremos suavecitos, poca chapa y muchos temazos. Así que eso, poca chapa, mucho tema, suavecitos, a medio tiempo. temazos para ningún público. Veneno para la piel del trabajo, que ha habido que volver a trabajar. Y bueno, pues como siempre, vamos a empezar con el grupo que acabamos el programa pasado. Grupo del Estado, como siempre. Y la vez pasada, pues fueron los División 251. Y hoy también vamos a empezar con ellos y con sus nazis morenitos. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero, un programa de centro campo pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, hoy y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda. De lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Venga, va, empezamos temporada con un poquito de punk, Descontrolados Total. Con parte del comité por aquí, parte que esperamos. Y nos vamos hasta Italia con Cimitero y esta demo de junio de este año. Yeah! seguimos con más. Nos vamos con lo nuevo de Nurse, de Atlanta, Georgia, que hacía ya unos añitos que no sacaban disco y han sacado un discazo. Más cosas de Estados Unidos. Desde Buffalo, Nueva York, Vesta Cuadrada. Saltamos a la otra parte del mundo. Nos vamos hasta Australia, a Melbourne, y esto es I Think. I don't know. écoutez la voix du peuple. Vous écoutez la voix du peuple. Vous écoutez la voix du peuple. Venga, vámonos con más cosas chulas. Y cosas chulas desde Australia también, desde Melbourne otra vez, pero que van a salir en octubre. El nuevo LP de Screensaver. Vamos con más cosas guapas. Y esto es Motor Mills, desde Atlanta, Georgia, de nuevo. Volvemos a Atlanta. Y este es el LP que han sacado en este agosto. más cosas guapísimas que acaban de salir. Tuve a Lois con su LP Magnetic Point, que acaba de salir este septiembre. Vamos hasta Toronto, Ontario, con Paulette. Llegados a la mitad exacta del programa, así sin calcularlo ni nada, con el descontrol que llevamos aquí con el comité, pues hoy en la sección Mini Vintage, la primera de la temporada, pues un clásico. Pues los Ramones, unos fachas pero unos punkis. Y su clásico Judas Priest.

que vayan a la mierda con el trabajo, la dignidad, la realización. Venga, seguimos aquí en Novedades Decadentes, en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Y nos vamos con Ortrotaste y su tema New Model, de este agosto. Vamos a seguir un poquito más con ruidos electrónicos y un poquito de post-punk, y nos vamos con Total Resistance hasta París con un split EP con I Woke Up Chines, también de este agosto. Thank you. poquito más de post-punk desde algún lugar de Europa, a cargo de Nye Hesse, y este es su LP Heresy, que ha salido este septiembre. Carapolla. Desde la Plaza del Pilar, un abrazo muy fuerte. Y venga, vamos entrando ya a la recta final del programa. Mantarochen, desde Leipzig, Alemania. We'll be right back. Y nos vamos a ir hasta Chile con Teleof y este tema Animal de agosto de 2023. Vamos a ir acabando casi en novedades decadentes de hoy. Y nos vamos a ir con cositas del estado. Y esto es concretamente Cuerda Huida, que han sacado este julio un disco bien guapo. Acabamos ya, que tenemos aquí a los cuervos ya esperando, y nos despedimos con los Belchite, de esta aquí de Zaragoza, con su último trabajo llega al final. Pues eso, que esto ha sido el Novedades Decadentes aquí en Radio Topo. Y con besazo, y que el martes que viene más.